negocio es fina, yo no puedo darte nada. Los negocios están muy malos y usted se cree que soy un tonto. Ayer nada más te vi abrazándote con otro y viene a decirme a mí: Virga, regálame un vestido, regálame un vestido y vete pa' mi casa a bailar el chiquilla. Que Virga perra, chiquilla, que Virga perra, chiquilla, que Virga perra, chiquilla. No juega con la Virga, paisa, chiquilla. Déjalo turquita quieta, chiquilla. Díselo en los cortes, regálenle un corte, chiquilla. Regálenle un corte, chiquilla. Y depende de chiquilla, paisana, chiquilla. Juegue más. Se cree que soy un tonto. Ayer nada más te vi abrazándote con otro y viene a decirme a mí: Virga, regálame un vestido, regálame un vestido y vete pa' mi casa a bailar el chiquilla. Que Virga perra, chiquilla, que Virga perra, chiquilla. No voy a con la turca, paisana, chiquilla. Juegue más, chiquilla. Usted sabe que las turcas siempre son buenas. Yo pensaba que si los cortecitos, que si los traquecitos, comadre. Y usted me hacía loco, lebra, paisana. ¡Ay!